La CONAL, Comisión Nacional de Alimentos, integrada por representantes de las áreas de producción y salud de todas las provincias, impulsa un proyecto para incorporar un nuevo capítulo al Código Alimentario Argentino referido a la elaboración artesanal de alimentos de la agricultura familiar. La iniciativa propone adecuar y simplificar las normativas para la producción y autorización sanitaria de los alimentos artesanales. El proyecto se viene trabajando hace más de 10 años desde el área Agricultura Familiar del SENASA y fue presentado días pasados en una reunión donde participaron diferentes instituciones del Estado, organizaciones de productores y ONGs. Paya Pereda, técnica de Incupo, presente en el encuentro, explicó a Farco las características e importancia de los alimentos artesanales. Tiene que ver con productos de la agricultura familiar y de elaboración tradicional. Queso, de los dulces, de la harina de maíz que uno hace, del chacinado que se hace caseramente. Bueno, el almidón de mandioca cuando se hace en forma casera. Lo que se busca es rescatar, que hay sabiduría en la manera como la gente fue elaborando los alimentos a lo largo del tiempo, ¿no? El proyecto, presentado por la CONAL, declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la soberanía alimentaria del pueblo, por practicar sistemas de vida y de producción de alimentos que respetan la cultura y protegen el ambiente. A su vez, la normativa impulsa políticas públicas que promueven el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad, adecuando y simplificando los requisitos sanitarios al tipo y escala de producción familiar. Se quiere valorizar estas formas tradicionales y lo que plantea un poco esta incorporación es decir, bueno, no hay una sola forma de garantizar la inocuidad. La inocuidad es lo que haría que un alimento no nos haga mal a la salud. Este capítulo habilitaría la posibilidad de que se incorporen, luego de hacerse algunos estudios que demuestren que el alimento que se va a comercializar es inocuo, pero no necesariamente con los parámetros, con los criterios de inocuidad que tiene la lógica industrial, la lógica con la que hoy funciona el Código Alimentario Argentino. Como paso previo a la aprobación del proyecto, se realiza a nivel nacional una consulta pública para acercar avales y observaciones. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.